Hola, soy Miguel Alejandro y hoy, 14 de abril, quiero saludar a todos los DJs y agradecerles por su permanente apoyo por difundir nuestra música. Un abrazo para ustedes.